El respaldo mayoritario al cese del genocida bloqueo contra Cuba una vez más se puso de manifiesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El doctor Jacinto Cervante Almanza, con experiencia en la labor de estomatología en Sierra de Cubitas, refiere al impacto del bloqueo en el sector de la salud. Podemos decir que el bloqueo económico, comercial y financiero que más de 50 años ha implantado el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país ha afectado directamente la atención estomatológica, producto de que tanto en los productos utilizables para la atención a los pacientes como el equipamiento hace engorroso a veces adquirir los mismos en el mercado internacional. Y cuando lo adquirimos tenemos que pagarlo en precios muy altos, lo cual hace que tengamos que hacer un gran esfuerzo el país en el presupuesto para poder adquirirlo y poder garantizar la atención estomatológica, que ha sido un logro de la revolución en nuestro país. Pero hay que decir que estomatología no ha detenido sus servicios y el Fórum de Ciencia y Técnica ha sido un instrumento muy valioso para continuar innovando y buscar alternativas ante el déficit de algunos recursos. ¿Cuáles han sido los de mayor impacto que han acometido los profesionales de estomatología en Sierra de Cubitas? Bueno, la aplicación de la medicina natural y tradicional, la cual nos ha permitido poder suplir el déficit de algunos medicamentos para los tratamientos tanto de las caries dentales como la odontalgia y algunos tratamientos también en la periodoncia. Los jóvenes han sido protagonistas en estas tareas que reconocen la necesidad de continuar aportando para elevar la calidad de vida de la población. Cómo no, en el Fórum de Ciencia y Técnica, a través de trabajos investigativos, se han llevado algunos productos que se están utilizando actualmente, como son los propóleos, el ajo, las tinturas de ajo, así como también la tintura de guayaba, el eucalipto, que sin lugar a duda contribuyen a evitar la necesidad de otros productos que se nos hacen muy difíciles en el mercado internacional por los costos y porque también las materias primas de algunas transnacionales no nos permiten adquirirlas para producir los productos en el país. A pesar del bloqueo económico, político y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba, la voluntad de los cubiteños continúa firme para enfrentar cada adversidad. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Cubano soy, de pura cepa, y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy, y donde quiera.